Bienvenidos a Marchas de Palio, un podcast dedicado a la música de Semana Santa, las marchas procesionales. En cada podcast daremos un paseo sonoro recorriendo diferentes épocas y estilos de las marchas procesionales escritas para banda de música. Este es el podcast número 3 de la temporada 1. Y lo estamos grabando el 29 de abril de 2020. Yo soy Javier Pérez desde Cama. Y yo soy Javier Calvo desde Mairena de Aljarafe. ¡Comenzamos! Bueno, Javi, pues estamos en el tercer programa ya. Antes que nada, queremos dar las gracias por los comentarios que hemos recibido y el apoyo para que sigamos haciendo el podcast y la ayuda que estamos recibiendo también de muchos amigos que se suman a este proyecto. Muchos comentarios que hemos tenido, tanto alguno público que ya hemos visto algún comentario que ya indicábamos en el anterior episodio, que todo aquello que quisierais dejarnos, nos lo dejarais en comentarios, y luego también de manera privada, muchos amigos que nos están ayudando a que este proyecto sea posible y animando a que continúe. Efectivamente, y el programa de hoy lo hemos llamado programa normal, porque el formato que va a tener hoy el programa será el central, que los próximos van a ser así, ¿verdad, Javi? Sí, por lo menos la idea que tenemos, la idea para realizar este podcast es que, bueno, vamos a ir haciendo unas secciones, que normalmente será este el tipo de programa que hagamos con estas secciones, aunque también ya tenemos pensado algún monográfico que otros autores. Bueno, iremos desvelando poquito a poco cuáles son nuestras intenciones, pero hoy es ese programa normal porque vamos a ir metiendo secciones, algunas de ellas, bueno, lo vamos a ir contando, aunque lo vayáis escuchando en los próximos minutos, pero bueno, por explicar un poquito por encima, tenemos una sección en la que seguro disfrutaremos mucho con historia. Esa va a ser Marchas con Historia. Otra también, y también Compuso, donde ahí, Javi, vamos a hablar de otro tipo de música. No va a ser precisamente música profesional, pero sí de autores que los conocemos por esa tarea. Sí, porque conocemos a los autores de marchas profesionales por esas obras, pero la mayoría de las veces tienen muchísima obra compuesta, tanto pasodobles, que a lo mejor lo que conocemos un poco más, como puede ser a lo mejor Abel Moreno, que tiene pasodobles muy conocidos, o marchas militares. O López Farfán, que tiene algunas obras, pero que hay también otros compositores, aparte de los más famosos, que han compuesto muchas obras que vamos a escuchar aquí en esta sección también, en la de ahí también compuso. Tenemos también una sección muy, muy bonita que se llama Aquella Esquina, donde vamos a escuchar la música para lo que está hecho detrás de las procesiones. Vamos a escucharlo, esas marchas, en directo. Sí, escuchándolas en la calle, ¿cómo sería imaginarnos una chicotada? Pues esto lo vamos a hacer en esta sección. Exactamente, y también tenemos una sección que creo que es muy interesante, que ya, no como sección, pero en el primer programa sí lo hicimos, que es la sección Lo que pudo ser. Es una sección donde vamos a escuchar estrenos de marchas que bueno, han llegado a estrenarse, pero no han llegado a tocarse detrás de procesiones por el COVID-19, la pandemia que ha cancelado, ha anulado la Semana Santa y todas las fiestas prácticamente. Sí, pero ha tenido algo bueno, y es que hemos comenzado este podcast. Por lo menos veremos esa visión positiva. Eso es lo positivo del COVID-19, al menos. ¿Qué más teníamos? Y tenemos también la entrevista. Correcto, sí. Vamos a disfrutar de entrevistas, pues bueno, a gente de la música en general. En este programa ya tendremos la primera, no vamos a desvelar todavía quién va a ser el entrevistado. Compositores, componentes de bandas, pero bueno, para que nos vayan dando cada uno la visión que tiene de este mundo y de las marchas profesionales. Y bueno, como no, así nació este podcast y así lo queremos seguir realizando, nuestras marchas recomendadas, que seguirán estando presente a lo largo de todos los podcasts, pues para ir conociendo un poquito más de la música procesional, que no solo para que conozcáis vosotros, sino que también conocemos nosotros, porque al buscar marchas, pues somos también nosotros los primeros que conocemos algunas cosillas ahí que tenemos olvidadas. Claro que sí, y además van a ser las marchas recomendadas, van a ser pues la columna vertebral de estos programas, y vamos con la primera, ¿no, Javi? Pues sí, vamos a dejar ya de hablar de nuestro libro, que diría el otro, y vamos a empezar ya con las marchas recomendadas, que tú nos vas a traer la primera de hoy. La primera marcha la traigo yo, es una marcha que he redescubierto, porque hace tiempo que no la escuchaba, y es una gran desconocida. Yo desconozco las veces que se toca en Semana Santa. Yo, si hay algún oyente que tiene la información, que nos lo haga saber, porque para hablar de esta impresionante marcha de Jesús Salas Orden, clarinetista de La Oliva de Salteras, de la banda de La Oliva de Salteras, también es director. Es justo antes de la actual directora, que es la jienense Amadora Mercado, él estuvo de director en la banda de La Oliva. ¿Javi, tú conocías esta marcha? Pues la verdad que no te puedo negar que cuando me dijiste que iba a recomendar esta marcha, pues me tuve que ir al disco de La Oliva que la tiene, para poder refrescar un poquito la memoria, porque no la tenía mucho presente, pero la verdad es que es un auténtico marchón. Vamos, a mí me ha encantado, dedicado, si no me equivoco, al Cristo de la Vera Cruz de Saltera. Este compositor, en el tiempo que estuvo de director de la banda de La Oliva, pues compuso alguna que otra marcha para las imágenes que acompañaba la banda. No he dicho el título de la marcha, pero bueno, así mejor para no hacer spoiler. Es Solo en tu cruz, y voy a explicar un poquito cómo es la marcha, y para ello me gustaría explicar lo que es un motivo musical. Por si alguien no lo sabe, pues yo lo voy a explicar. Y así podemos entender un poco mejor tanto esta marcha como otras que van a venir. Un motivo musical sería, por ejemplo, o por usar un símil con el lenguaje, una palabra que tiene sentido, pero en su mínima expresión. Pueden ser cinco notas, pero no llega a lo opuesto, que sería una melodía. Entonces, las marchas, y siempre a mí entender esto, se pueden escribir partiendo de la base de motivos o melodías, y también motivos más melodías. Voy a poner un ejemplo. Una obra, por ejemplo, que está compuesta entera con un motivo, es la Quinta Sinfonía de Beethoven, el Allegro con brío, que es lo de ta ta ta ta, bueno, con esas cuatro notas, el tipo pues se hace una sinfonía entera. Eso es dificilísimo. En las marchas tenemos una marcha que está hecha con motivos también, salvo el trío, que es Jesús de las Penas, que todos conocemos cómo empieza, de Panteón. Hay otras marchas que están compuestas enteras en melodía pura y dura, como Caridad del Guadalquivir, por ejemplo. Yo creo que es igual de difícil componer si usas melodía o usas motivo, porque el motivo hay que saber escribirlo también para que sea interesante, y después hay que saber darle las vueltas para que no sea repetitivo. Y una melodía hay que saber resolverla, porque una melodía es como una historia, y una historia que te cuentan, y para que sea una buena historia tiene que tener introducción, nudo, desenlace, y eso, contar una buena historia no lo sabe hacer todo el mundo. Y bueno, en mi opinión, y siempre, siempre en mi opinión, que no quiero referirme tampoco a nadie, ya que son compañeros míos, yo creo que el problema, según dicen por ahí, que hay un problema con la calidad de las marchas en los últimos años, de las marchas nuevas, componiendo, que yo creo que en agrupación y corneta, o sea, en música de Cristo, se abusa de componer a base de motivos. Entonces, efectivamente, si compones una marcha con motivos, es más espectacular. Pero hay un problema. Pues es muy difícil hacer motivos interesantes, y si además toda la marcha son motivos inconexos, sin sentido entre sí, y la instrumentación además fallida, si sumamos que a lo mejor los músicos no tienen en su día, por lo que sea, y además está desafinado o por lo que sea también, hace calor, hace frío, lo que sea. Y pues claro, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que dicen por ahí de atasco en torneo. Y en las marchas de palio, que es lo que por lo que estamos en este podcast, yo creo que es al contrario, que se abusa de la melodía. Últimamente se está abusando demasiado mejor de la melodía. Y todo el mundo no resuelve las melodías de igual manera. Porque hace melodías interesantes, porque que no se hayan hecho ya, que también es muy difícil, y que no recuerden a otra, es muy, muy difícil. Bueno, dicho esto, vamos a por la marcha. Y esta marcha, ya habiendo explicado qué es motivos y melodías, está compuesta usando motivos y melodías. Motivos, y se parece, y os vais a dar cuenta, se parece muchísimo a Jesús de las Penas, de Antonio Panteón, pero no tiene nada que ver, porque rápidamente, con la misma figuración, juega con esas tres notas, pues son tres notas, y las pasa por casi todo el pentagrama. Es una maravilla. Y la melodía no tiene nada que envidiar al motivo. Tiene una cadencia andaluza muy bonita, es marcial, es solemne, misteriosa. Me he dejado el fuerte debajo para el final, porque es que este es el plato fuerte, creo yo, de la marcha, porque este fuerte debajo es potentísimo. A mí me hace botar en el asiento cuando lo estoy escuchando. Vamos a escucharla. Si te parece, Javi. Bueno, estoy deseando, vamos. Después de toda la explicación que has dado, deseando volver a escucharla para ver todo lo que nos has dicho. Siento haber copado y saturado el micro, pero es que con esta marcha me tenía que explayar, porque es que esta marcha es espectacular. Y vamos a escucharla, vamos a escuchar Solo en tu cruz, de Jesús Salas Orden, interpretada por la banda de La Oliva de Salteras. Thank you. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico marchasdepaliopodcast@gmail.com. Una banda. Tejera. Un paleoclásico avanza en la noche del Jueves Santo. Virgen del Valle. Suena la marcha. Jesús con la cruz al hombro. En aquella esquina. Estás escuchando Marchas de Palio. Y nueva sección, como habíamos dicho antes, esta chigota que pudo ser, donde vamos a ir recordando esas marchas que se estrenaron pues, en los últimos días de la cuaresma, que este virus que nos ha traído este confinamiento pues nos dejó escuchar. En este caso vamos a traer una marcha interpretada por la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, que fue la que la estrenó. En este caso fue casi a principio de año, el 25 de enero, cuando tuvo lugar el estreno. El autor es el isleño José Manuel Núñez Mayoral, y la marcha que les traemos, pues, Madre de Regla Coronada. Una marcha que tiene curiosidad, ¿no, Javi? Sí, una marcha que bueno, la curiosidad que tiene, como bien dice, es que tiene, bueno, tiene coro, y no, bueno, tiene un coro no en el trío, como muchas marchas lo tienen, sino en la parte central de la marcha, bueno, y al final también, lo tiene también al final. Es una marcha muy, muy andaluza, una marcha pegadiza, y que, bueno, esperemos que en el año 2021 suene detrás de la Virgen de Regla, del Miércoles Santo. Correcto, es la Virgen a la que está dedicada, y precisamente el coro de la hermandad fue el que acompañó a la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla en este estreno. Así que ya lo único que nos queda es escuchar la marcha. Thank you. ahora vamos con la segunda marcha recomendada del episodio de hoy. Es la primera marcha que voy a recomendar yo en este episodio. Es de un compositor, del compositor malagueño por antonomasia, que es Perfecto Artola. Este nació en Benasal, en Castellón, en 1904, e ingresa como clarinetista de la Banda Municipal de Málaga en el año 1931, donde finalmente se convierte en su director en 1951 hasta su jubilación en 1979. La marcha que vamos a escuchar en el día de hoy es Soledad, del año 1989, ya casi en su último año de carrera. Este falleció en el año 92. Es una marcha que está dedicada a la Virgen de la Soledad de la Hermandad del Sepulcro de Málaga. Y bueno, dentro del estilo que tiene Perfecto Artola, Javi, ¿qué nos puedes destacar de ella? Yo no la conocía. Al recomendarla para el episodio de hoy, la he escuchado varias veces ya. Y para analizarla bien, porque Perfecto Artola se podría decir, no diga Perfecto Artola, diga melodía, porque este autor se caracteriza por eso, por antes lo he explicado. Motivo y melodía, Perfecto Artola, en realidad sus marchas son muy, muy melódicas. Y en esta obra en concreto usa un motivo de tres notas para ir creando variaciones de melodías. Esto a lo mejor puede resultar un poquito repetitivo dentro de la marcha, porque no tiene, además que no tiene ningún reparo en tomarse su tiempo para hacerlo, ¿eh? A mí me resulta que es una genialidad, en realidad. Además, este autor fue un pionero en la composición de marchas en la ciudad de Málaga, porque hasta la llegada de sus primeras marchas, pues la verdad es que no había mucha labor compositiva. Y bueno, se le destaca y se le critica por igual por incorporar malagueñas e himnos militares en sus marchas vinculadas a la hermandad a las que están dedicadas. Este compositor sin duda es el más reconocido de la ciudad y quizás el iniciador de lo que ha venido más tarde. Compuso las marchas de la coronación de grandes devociones de la ciudad, como son la Virgen de los Dolores de la Expiración y la de la Esperanza. Y bueno, como dato curioso, rebuscando por internet, los compañeros de marcha de la web de Palio de Plata pues tienen un canal de marchas dedicada a las hermandades malagueñas en YouTube, y fueron publicando durante la Semana Santa distintas marchas, y bueno, esta en concreto, de marcha dedicada al Viernes Santo, se encuentra en el quinto lugar con 271 reproducciones ese día, o sea que fueron muchas las personas que el Viernes Santo fueron a escuchar, a recrearse con esta marcha para revivir sus momentos del Viernes Santo. Así que bueno, la vamos a escuchar, como no, de la mano de la banda de Miraflores Gibraljaire, de la que fue fundador. Thank you. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, @marchasdepalio2 e Instagram, @marchasdepaliopodcast. Y también compuso. Estamos en la nueva sección Y también compuso, y como hemos explicado al inicio del programa, vamos a escuchar obras compuestas por nuestros compositores de cabecera, los que conocemos de toda la vida por sus marchas, pero que en este caso tienen poco o nada que ver con las procesiones en sí. Y en esta ocasión vamos a hablar de un compositor que ya hemos escuchado en este podcast, sin duda uno de los grandes compositores del género. Hablamos de José Albero Francés. Además de, por supuesto, la gran cantidad de marchas procesionales que tiene escritas, existen muchas obras de otro estilo que ya vamos a ir trayendo en otras ocasiones al programa. Vale, me parece interesante José Albero. ¿Y qué es con qué nos va a sorprender de él, Javi? Pues mira, hoy nos vamos a Levante, al sur de la Comunidad Valenciana, a la fiesta de los moros y cristianos. No vamos a entrar en detalle de la fiesta, porque es compleja y nos llevaría mucho tiempo explicarlo todo, pero conmemora la batalla entre cristianos y los moros y los cristianos. Hay desfiles, que seguro que todos hemos visto, y desfilan peñas, asociaciones y todo eso, ataviadas con los lujosos ropajes, música, y en esa música que se escucha es donde entra hoy el maestro Albero. Bueno, e importancia que le dan a la música siempre en la zona de Levante también. Vamos a escuchar una marcha mora, porque hay marchas moras y marchas cristianas. Tienen diferentes características. Esto podemos hacer hasta un programa entero hablando de este tipo de música, que muchos aficionados a la marcha procesional seguramente no conocerán, pero por eso la traemos aquí, para que todos lo conozcáis. La marcha se llama Llanero y Presidente, compuesta en 1963. Hay que tener en cuenta una cosa, que la primera marcha de Semana Santa de José Albero está fechada en 1971. Es decir, esta obra es mucho anterior. Podemos adivinar entre sus notas, las notas de la marcha, que hay recursos y motivos que usaría años más tarde el maestro alicantino en sus marchas. Vamos a escuchar Llanero y Presidente, interpretada por la banda de música La Chafigá. Thank you. Estás escuchando Marchas de Palio. Seguimos en Marchas de Palio y ahora tenemos con nosotros a Juan Manuel Rull Polidoro, músico de la banda de la Cruz Roja de Sevilla, que vamos a hacer la entrevista con él. Y concretamente él forma parte de la sección de cornetas y tambores. Bienvenido, Rull. Hola, muy buenas, Javi. ¿Qué tal? Empezamos con él la andadura de esta sección, la que hemos bautizado como la entrevista. Un nombre muy original, ¿eh, Javi Pérez? Sí, sí, sin duda. A veces la sencillez de los nombres es lo que se agradece. No como algunos nombres de marchas de nueva era, ¿eh? Esto es sencillo. El caso es que hemos querido que la primera entrevista sea para conocer el punto de vista del músico. Porque normalmente se hacen entrevistas a directores, a los compositores, sobre todo, ¿no? Nosotros vamos a empezar nuestra primera entrevista con un músico, y un músico que lleva pues 40 años tocando ininterrumpidamente en Semana Santa, salvo este año, por lo que todos sabemos. Y vamos a empezar un poquito por los inicios. Y Juanma empezó en esto de las bandas en 1980. Cuéntanos un poquito cómo empieza todo, Juanma. Pues bueno, empiezo como tú sabes, yo en verdad en el mundo de la música de palio no llevo tanto, porque llevo poco tiempo metido en este mundillo, porque siempre he sido de bandas de Cristo, que ahí es donde nos conocimos, y ya lo sabes. Exacto. Y empiezo precisamente en la banda donde nos conocimos, que fue la primera banda de San Benito, cuando en aquel tiempo empiezan a fundarse las bandas de hermandad. Sí. Por la carencia de bandas que había, ya sabes que las bandas militares empezaron a quitarse de Sevilla, y las hermandades pues empiezan a crear sus bandas propias. San Benito pues creó su banda propia, pues, poniendo un cartel allí en la casa hermandad donde se pedían a los hermanos que quisieran que nos apuntáramos, aunque no tuviéramos idea de música, como era mi caso, además porque éramos unos niños. Y bueno, así se funda la banda de San Benito en 1980, que en 1981 ya tocamos en la Cruz de Guía. Ya te digo, con unos inicios muy, muy básicos en esto, sin... todo de oído, corneta, aprendiendo a tocar la corneta con lo que nos enseñaban dos o tres que tenían un poco de idea, los tambores igual, todo con mucha ilusión y todo con, en verdad, una banda de lo que sí era los verdaderos inicios de bandas de hermandad de verdad, porque sí que es verdad que éramos todos hermanos y casi todos incluso nos conocíamos más o menos porque nuestros padres eran de San Benito y eran hermanos que salían de Nazareno y se conocían entre ellos, en fin, que unos inicios bastante bonitos, diferente a lo que es el concepto quizá que hay ahora de banda de hermandad, que es muy distinto. Claro, y después, pues bueno, desaparece la banda de San Benito y te vas directamente a lo que era, bueno, no sé si era Jesús, claro, Despojado. Claro, entonces, Jesús Despojado. Claro. No, Virgen de los Reyes fue en el 92, esto fue en el 84, y ocurrió que claro, al deshacerse la banda, ya teníamos una banda que éramos por lo menos 50 o 60 componentes, que tampoco eran los 80, los 100 y pico que hay ahora, pero era lo normal de esa época, ¿no? 45, 50, 55. Pues la mayoría, una inmensa mayoría, recaló en Jesús Despojado. Entonces, ya te digo, yo fui de los últimos en irme, porque yo tenía la esperanza de que la banda fuera a seguir, la banda de San Benito. Pero viendo que no seguía, me acuerdo que en octubre estaba tocando la banda de Jesús Despojado, el 12 de octubre, me acuerdo porque era el día de la Virgen del Pilar, y estaba tocando en la Virgen del Pilar de San Pedro, que sale de San Pedro. Y estando allí, vi pasar la banda, y yo estaba con mis padres, y vi pasar la banda, y iban todos mis amigos, bueno, incluso mi primo estaba ya metido en la banda, Antonio Catalán, todos mis amigos estaban allí. Claro. Y en cuanto me vieron, ¿qué hace? ¿Que no estás aquí con nosotros? Bueno, pues lo típico. Ya me presentaron a Juan Ramírez tal, y nada, del tirón, pues ya empecé allí. Hasta el año 2000 estás ahí. Hasta el año 2000. Ya con la denominación de Virgen de los Reyes. Y, correcto. Y de 2001 a 2009, tus mejores años, ¿no? Conmigo. Bueno, a ver, mis mejores años tengo que decir que fueron con Jesús Despojado, la verdad, porque fue donde más disfruté, no por nada, porque es la época dorada, claro. Era la época, hombre, ten en cuenta que yo pasé de tocar un día en Semana Santa como era detrás de mi Cristo, que evidentemente detrás del misterio de mi barrio, que era lo que mi anhelo, pero pasé a otra cosa completamente distinta, que era tocar unos pocos de días en Sevilla, y pasé de tocar a tocar en Jesús Despojado, en San Esteban, en Los Caballos, en El Cachorro, en El Resucitado. Entonces, bueno, era otra historia completamente distinta. Después de ahí vuelves a Virgen de los Reyes. Estás ahí solamente un año, ¿no? Una Semana Santa. Lo de Virgen de los Reyes fue la reorganización que se hizo en el 2010 por el tema del aniversario. Pues toco 6 años, aparte de con los boina, como se le dice, con la banda, toco toda la Semana Santa. Después, al año siguiente, voy a las cigarreras por probar cornetes, tambores. Me encontré un poco perdido y vuelvo otra vez a agrupación a tocar un par de años más con San Benito. Hasta que ya dejo un poco el tema y hago algo raro, como es irme al Escuadrón de la Paz, que voy un poco de rebote, porque en verdad lo que iba a dar clase de música de trompeta, y como da la casualidad que su director es profesor de trompeta, pues terminé tocando en el Escuadrón y no dando clase de trompeta. Una cosa que vino así por eso de rebote, como se suele decir. Pero bueno, estuve hasta que el Escuadrón desapareció, como sabrás, hace unos años. Pues bueno, en este Escuadrón de la Paz, que nos parece desde luego lo más curioso dentro de tu paso en este mundo de las bandas, ¿cómo nace este proyecto? Bueno, ya nos cuentas un poco que llega de rebote, pero ¿cómo nació exactamente este proyecto? Bueno, el Escuadrón de la Paz ya llevaba muchos años, no me acuerdo exactamente qué año se funda, pero llevaban bastantes años. Lo que pasa es que ha tenido quizás poca repercusión en la Semana Santa de Sevilla, más que nada por dos cuestiones. Una, por quizás algunas hermandades por el tema de seguridad temían, y otra es por su alto coste, porque tiene un coste. Llevar una banda de cruz de guía que te cueste como la de que lleva detrás del Cristo, quizás, o más, pues todas las hermandades no se lo pueden permitir. Entonces, bueno, en La Paz sí se lo permitía, porque era por mediación de un hermano que hacía las gestiones, que entre la hermandad y el hermano, en fin, ponían el dinero que había que hacer para alquiler de caballos, etcétera, y por eso se llevaba a cabo. Y la verdad que es totalmente diferente a lo que es una banda de cualquier banda, de Cristo o de otro tipo, porque no tiene nada que ver con las bandas, en verdad. Es que la verdad es que estoy bastante pegado en el asunto y quería preguntarte algunas cosas sobre ello. El sistema de ensayo, o sea, ¿cuántas veces a la semana ensayaba el Escuadrón de la Paz? El Escuadrón de la Paz ensayaba entre 2 y 3 veces a la semana, lo que es la sesión de los clarines y el timbal. Bueno, que llevábamos un timbal, ensayábamos en un local, y ahí se ensayaba. El repertorio tenía pocas marchas, porque en verdad, bueno, marchas o puntos, lo que le quisiéramos decir, eran 12, unas 12 marchas. Y ya te digo, como un ensayo más o menos de cornet y tambores en un local, pero solamente machacando sobre todas esas marchas, y con la dificultad de que, bueno, que el clarín, tú sabes que es un instrumento que tiene, en fin, una tonalidad distinta a la corneta y un poco más disonante. Entonces, bueno, que era complicado, sobre todo por coger eso, esa parte. A lo mejor vienes acostumbrado a tocar una melodía de corneta y acostumbrarte al sonido de lo que es el clarín, pues es un poco complicado. Llega el año 2017 y es un punto de inflexión, y aquí es donde vamos a detenernos un poquito más, porque esto es un podcast de marchas de palio. Y cambias totalmente el registro, o sea, te vas de agrupación, cornetas y tambores, incluso escuadrón a caballo, a banda de música, y toca en la sección de cornetas de la banda de música de Nuestra Señora del Sol. Pues sí, es una cosa que bueno, yo pensaba también que ya el ritmo también este de que lleva las bandas de cornetas y tambores, de tantos ensayos, de tantas salidas, de tanto y demás, está un poco agobiado y cansado, la verdad. Entonces, pues digo, bueno, voy a intentar adentrarme un poco en las bandas de palio, que era un poco desconocido para mí, completamente desconocido para mí. Y es cuando también, por mediación de otro amigo, pues bueno, pues surge la oportunidad de entrar como corneta en la Banda del Sol. Y bueno, me llevé allí un par de años, aprendí muchísimo, porque una de las cosas primeras que aprendo es, vamos, a leer partituras, porque tú sabes que yo toda la vida me he tocado mucho, he hecho solo, he hecho de todo, pero con un cifrado, con puntitos y con demás, y de oído. Yo nunca había leído una partitura. Claro. Entonces, pues bueno, aunque sean partituras de corneta, empiezo a aprender a leer partituras de corneta, otro mundo completamente distinto, pues sí, bonito y demás. Y bueno, la verdad que 2 años que me acogieron allí muy bien, muy, muy bien, muy a gusto, buenísimas personas, buenísima gente. Y bueno, y surge la oportunidad justo estando allí, pues de dar el salto a la Banda de la Cruz Roja, que hubo un par de huecos que se quedaron libres en la sesión de corneta, porque es complicado entrar, pero da la casualidad que ese año había un par de personas que no iban a seguir tocando y demás, y tuve la suerte de poder entrar en la banda. ¿Y cómo cambia...? Porque claro, la banda, supongo yo, la banda en conjunto y la sección de cornet y tambores no creo que ensayen en su totalidad, ¿no? En todas las ocasiones, ¿o tenéis ensayos aparte? ¿Esto cómo se realiza habitualmente los ensayos? Pues mira, la banda de cornetas, la sección de cornetas y tambores, nosotros ensayamos 2 veces en semana normalmente. Y ensayamos en lo que es la Cruz Roja de Sevilla, la Avenida de la Cruz Roja. Tenemos allí hay un pequeño local que también estaba ensayando la banda de música allí, pero por cuestiones de que aquello es muy pequeño y demás, se han ido a ensayar a otro local, concretamente al de la Banda de Los Ángeles, que no se lo haga como sus alquilados para que pueda tocar la banda de música. Y nosotros ensayamos allí solo con los cornetas, con los tambores, 2 veces en semana. Cuando va llegando ya también Semana Santa o cuando hay alguna marcha que hayamos montado nueva y demás, los viernes nos acoplamos a la banda de música. Pero normalmente, pues ya te digo, durante todo el año nosotros ensayamos por separado. Y también participáis en labores de percusión, ¿no? Lleváis la castañuela, campanilla, sí, ¿no? Lleváis todo. Típico de la Cruz Roja, sabes que son... Que si la castañuela, la campanita, la pandereta y demás, también lo llevamos, claro, evidentemente. Eso es un clásico. Sí. Eso es un clásico. Eso es un clásico. Yo no puedo ver a la sección de corneta de la Cruz Roja sin tener colgado. No, eso siempre. Eso siempre. Nosotros siempre llevamos ahí que vamos haciendo ruidos por todos lados, por donde vayamos. Entonces, bueno, viendo por lo que nos dices, Juanma, la exigencia, por tanto, de las cornetas, hombre, no será lo que en una banda de cornetas o en una agrupación, ¿no? Porque quizás participan más activamente, ¿no? Pero la banda de música también tiene su exigencia musical y cada vez un poquito más, ¿no? Sí, porque además ocurre una cosa. Yo, como sabes, Javi, estoy muy acostumbrado a tocar en agrupación y acabar una Semana Santa con el labio a lo mejor reventado de tocar la trompeta. Y pasa una cosa, que muchas veces tú en una agrupación y demás, como somos tantos, a ti se te va una nota o se te van 2 notas y no pasa nada. No, nadie lo va a notar, como no sea que estés haciendo un solo, evidentemente, y entonces sí, porque entonces, claro, evidentemente, pero es que la banda de música, como se te vaya una nota o 2 notas tocando la corneta, te puedo decir que se vuelve todo a la banda a mirarte como diciendo, eres casi una especie de medio solista también ahí. Entonces hay que tener la ciencia, como tú dices, ya no es la de antes que daba igual, no, ahora la ciencia es alta, porque no se te tienes que, como dice Javi, como ha dicho Javi antes, tienes que darlas todas, o sea que cuidado. Cuando cualquier fallo es que se escucha todo porque hay diferentes maderas, saxofones y un metal, sobre todo un metal y tan brillante, sobre todo la corneta, pues cualquier clac que metas ahí mal, pues se nota mucho. ¿Qué marcha es la que más te gusta tocar y la que menos? Bueno, la que menos no, quizá no tenga ninguna que menos, ¿eh? No. Ahora sí, a bote pronto te puedo decir, hombre, siempre hay alguna que no te gusta cuando la ves que te la piden, dices, ¡buf! Ahora toca esto. No, eso siempre hay alguna. Quizá la que menos me guste son las que participan a lo mejor las cornetas demasiado en un fragmento demasiado corto, yo qué sé, al verde ocaso o algo así, que le pega hace, pegas cuatro notas y ya no haces más nada en toda la marcha. Entonces, dices tú, bueno, para esto mejor no venir. Entonces, quizás esas son las que me gustan menos, pero no porque, no porque no me guste la marcha, sino porque me gusta poco la participación que tenemos, que quizás es testimonial. Y, claro. Y bueno, de las que más me gustan, pues quizás la que he elegido para hoy, bueno, pues, me gustan muchas, ¿no? Muchísimas, podría decirte muchísimas, pero la que he elegido para hoy es una de las que más me gusta precisamente por la alta participación que tiene la corneta, que es Cristo de la Veracruz. Cristo de la Veracruz de Don Manuel Borrego. Correcto. Bueno, Juanma, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos contado tu punto de vista, que de 40 años pues hubiera dado para varios programas. Y bueno, en otra ocasión esperamos verte por aquí también. Muchísimas gracias a vosotros dos por la invitación y encantado de haber colaborado con vosotros, y ni que decir tiene que me tenéis disponible para cualquier otra aportación que creáis conveniente. Muchas gracias. A ti siempre. Y ahora vamos a escuchar la marcha que nos ha recomendado Juanma, ¿no, Javi Pérez? Pues sí, vamos a escuchar esa marcha que, como decía, es Cristo de la Veracruz, de Manuel Borrego, dedicada al Cristo de la Veracruz de la localidad de Alcalá del Río. Thank you. últimos segundos ya de este episodio número 3, donde hemos hecho una pequeña declaración de intenciones con estas nuevas secciones, ¿no, Javi? Sí, y amenazamos con volver en próximas semanas. Poco a poco iremos desvelando todas nuestras cartas. Así que nada, si estás escuchando estos últimos minutos, es que seguro has escuchado el episodio completo, así que te damos las gracias y nada más, emplazaros hasta el siguiente. Eso es que eres el flauta de la banda, que es el último que entra en la iglesia. Adiós a todos. Chao, chao.